Y con esta sintonía damos paso a Corresponsalía Vizcaya de la mano de Óscar Aranda, de Laurogeita Hamazazpi Irratia, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, hoy nos vienes pues con varios temas para hablar. Pero bueno, vamos a empezar pues con uno del que acabo de comentar un poco así por encima, que tú nos vas a comentar más en profundidad, que es pues eso, la huelga en el sector público. Sí, bueno, añadir algún dato más de los que has mencionado antes. Claro, uh-huh. Y bueno, al final pues tenemos que comenzar con lo más urgente, pues reseñar lo que ahora mismo pues está protagonizando las trabajadoras del sector público con esta convocatoria de huelga. Para hoy, a la que se va a sumar una segunda fecha, el 19 de diciembre. Bueno, ayer también hubo huelga en el sector público de enseñanza. Bueno, convocan, como decías, todos los sindicatos con implantación en la administración pública, menos UGT, y aunque todavía no se han dado datos de participación, sí que ha habido una primera nota que han emitido todos los sindicatos convocantes, en las que hablaban, bueno, pues que la incidencia está siendo muy importante desde primera hora de la mañana, con un Bilbao a medio gas, con los transportes ralentizados y que solo cubren pues, los servicios mínimos establecidos del 30%, siempre con esto de los servicios públicos, los servicios mínimos, pues como que el gobierno es que intenta estirar y apurar todo lo que más puede para, bueno, pues para intentar que la huelga tenga una incidencia menor, que bueno, se consigue o no se consigue. Bueno, no sé, aquí está, por ejemplo, dice que los servicios mínimos funcionarán como un sábado, ¿no? Pues al final tienen un carácter diferente y bueno, y se establecen unos servicios mínimos diferentes también. Desde primera hora de la mañana, pues ha habido manifestaciones convocadas en los accesos a Bilbao, sobre todo en tres puntos, y en algún caso, como en la entrada en Bilbao por San Mamés, pues han venido algunos momentos tensos, protagonizados por Ertzaintza en lucha. Decía que también adhería a esta huelga, pero bueno, vemos que su actitud sigue siendo la misma de siempre y casi se ha liado a empujones contra manifestantes. A las 11:30, ahora en un rato, pues espera la manifestación unitaria que unirá a las diferentes columnas que ya están en la calle y que saldrá desde la sede del gobierno vasco en Gran Vía 85. El consejero de Seguridad y vicelendakari Josu Erkoreka, pues ha hablado esta mañana, dice que no entiende que sectores tan dispares se unan en un día de reivindicación. Cuando van por separado tampoco lo entiendo, pero bueno, al menos no ha dicho eso de los sindicatos populistas, como se dijo ayer Urkullu, con su rectus habitual, y que fue respondido por la viñeta de una iturriana de su bastante ayer en Gara, que pues de manera magistral y muy divertida pues decía con eso de su ex sindicalista que sale de populista, ¿no? Pues Nina es populua, ¿no? Con su Urkullu, con su cara de siempre, pues claro, pues que no le gusta nada estas movilizaciones que está viendo en el sector público. Y nada, y seguimos con movilizaciones porque esta semana, y es algo que queremos resaltar, nuestra corresponsalía semanal, hay dos citas importantes para este sábado, una en Bilbao y otra en Guernica, y nos queremos hacer eco de ambas. En Bilbao, por un lado, bueno, pues tras la manifestación nacional del sábado pasado en Donostia, se convoca una nueva movilización nacional con otras firmas y otros contenidos en el manifiesto, que le impulsa, pero con el mismo objetivo, bueno, poder solidarizarse con Palestina en unos momentos en la que, bueno, pues se están recrudeciendo los ataques y que en las últimas 24 horas pues han supuesto la muerte de 700 personas por parte del ejército israelí, el asesinato de 700 personas más de la Franja de Gaza por parte del ejército israelí. Bueno, pues el sábado a las 6 de la tarde desde Sagrado Corazón, pues eso, esta nueva manifestación nacional con el lema Buena Palestina Resistencia, Sionismo a Genocida. Y en numerosos pueblos estos días también va a haber movilizaciones en solidaridad con Palestina, mañana en Baracaldo, a las 8 desde Vidionera, el viernes en Ermua a las 6:30, el jueves en Romo, en Deusto también mañana, y en Bilbao la Vieja también en el Sestao, el viernes. O sea que sigue, vemos que siguen las movilizaciones y la solidaridad con el pueblo palestino. Y vamos con la segunda cita de este sábado importante, que y es que en Guernica el sábado hay también una importante movilización, esta vez con el objetivo de paralizar la construcción de un nuevo Guggenheim en Urdaibai. Será a las 6:30 desde Pasilecu, y esta manifestación está recibiendo pues el apoyo de diferentes agentes sociales y culturales de la comarca de Busturia Aldea, y está incluyendo otras movilizaciones de apoyo, como la que ayer hubo en Bilbao, en apoyo a esta manifestación del sábado, justo al lado del otro Guggenheim, el de Bilbao. Bueno, hicieron la movilización donde está la araña, está en la plaza, está al lado del Guggenheim. Y bueno, y solamente reseñar que la semana pasada en Mar de Fueguitos, este programa de la Oita Pasas Pierra Tía, se entrevistó a dos miembros de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop, convocante de esta manifestación del sábado, donde explican las razones para ponerse este proyecto, su afección medioambiental, el impacto que va a tener en esta reserva de la biosfera. Y como decía la conocida Ana Urrutia, que es una de las personas que, de los agentes sociales o culturales, que a través de un vídeo ha mostrado su apoyo a esta manifestación, pues en su vídeo de apoyo a esta manifestación dice así: la Fundación Guggenheim jamás construiría un museo en una reserva natural de su propio país, ¿no? Pues para que veamos que, siguiendo un poco en esa en ese carácter de eso, de que va al final va a tener unas aficiones tremendas en una reserva natural como es la de Urdaibai. Y nada, pues pasamos a otros temas. Vale, pues ¿te parece que hablemos un poco de la presentación de cuentas forales? Sí, pues estamos en otoño y primero toca hablar de cuentas para luego en estos meses ir hablando de presupuestos, que son al final de cuentas la ley más importante que se hace en un año en cualquier administración pública, ¿no? Porque es la que rige el presupuesto, es los dineros que va a tener cada institución a lo largo del año. Y esta semana están presentando, como decimos, las cuentas forales, y hay que recordar que la capacidad recaudativa que tienen las haciendas vascas, porque son las que distribuyen a las diferentes administraciones según lo recaudado. Y, por ejemplo, el 70% de lo que se recauda en cada administración, en cada diputación, en cada hacienda foral, ya sea en Vizcaya, Álava, Guipúzcoa o Navarra, en el caso de la CAP, el 70% va al gobierno vasco, y del 30% restante la mitad se la queda el fondo de Alcucha, del que vamos a hablar ahora, y la otra mitad es gasto propio de la diputación. Y claro, y este año comentan que ha habido un fuerte incremento de ingresos tributarios. Dicen que 500 millones más en Vizcaya que se han recaudado que el año anterior. Sobre todo, comentan por la inflación, claro, que hace que se recaude más por el IVA, pero también hablan de un incremento en el impuesto de sociedades y en el IRPF. Y el caso es que esta mayor recaudación tiene un efecto directo a la hora de aprobar los presupuestos, tanto la Diputación Foral como los diferentes ayuntamientos, o incluso en el Gobierno Vasco, a través de los ayuntamientos, a través del Fondo de Alcucha. Y habida cuenta que gran parte de los fondos con los que cuentan los ayuntamientos vienen precisamente de este fondo Udalcursa, los ayuntamientos suelen tener muy pocos fondos propios, el IBI, el cobro del IBI, y sobre todo se nutren de este fondo Udalcursa. Entonces, cuanto mayor recaudación haya, mayor presupuesto van a poder tener. Por ejemplo, un ayuntamiento como Bilbao, en 2023 aprobó sus cuentas anuales con un valor de, con 663 millones de euros, recibirá este año de este fondo de Alcucha 409 millones. ¿no? Pues es como un 60 y pico, 66%, como dos tercios del dinero que reciben los ayuntamientos lo reciben por medio de este fondo de Alcucha, de ahí su importancia. Claro, y el resto lo consiguen pues, con fondos propios u otro tipo de financiación. Y claro, y esto es a lo que queremos llegar, todos los años hay un malestar con este sistema de financiación foral por parte del fondo de Alcucha, sobre todo por lo que dicen la sobrefinanciación que recibe Bilbao. Hay unos criterios a la hora de establecer este reparto de Alcucha. Uno es el número de habitantes, pero también hay otras variables a tener en cuenta a la hora de este reparto de los fondos de Alcucha, por ejemplo, la tasa de paro que pueda tener cada municipio. Pero claro, desde algunos ayuntamientos pues denuncian, y lo iba denunciando durante años, pues que denuncian que hay una Vizcaya de dos velocidades en la que se prioriza claramente a la capital, a Bilbao, ¿no? El año pasado se intentó crear un fondo, una comisión mixta, o sea, ¿qué nombre tiene realmente? Una comisión mixta para intentar, bueno, pues intentar adecuar o intentar encajar pues las quejas que reciben muchos ayuntamientos con este tema de la financiación, que luego, como decimos, es importante pues a la hora de, bueno, pues los servicios públicos que puedan ofrecer cada ayuntamiento. Pero parece ser que aunque se haya creado esta comisión mixta, que ha tenido muy poco recorrido y que todavía está como en mantillas y que todavía que no ha hecho ningún estudio claro de pues las necesidades que tiene cada municipio y para que haya un reparto más equitativo, más justo y para evitar, pues como lo decimos, denuncian estos a algunos ayuntamientos, esa sobrefinanciación que tiene Bilbao. Y nada, pues todo lo que queríamos comentar esta semana, vamos a agenda. Eso es, acabamos con la agenda, que ya se nos ha echado el tiempo encima. Vale, pues de agenda, bueno, varias notas queremos comentar. Mañana en Arcentales hay una concentración contra el parque eólico que se quiere hacer en los montes de alrededor de este municipio. Va a haber un pleno en el ayuntamiento y entonces pues, van a aprovechar la plataforma contraria a la construcción de este parque eólico pues, bueno, pues para movilizarse. Hoy en Baracaldo también va a haber una charla sobre este tema, sobre los proyectos de parques eólicos que se quieren hacer en los montes vizcaínos, y esta charla va a ser en Clara Campoamor, pues para explicar un poco la oposición y por qué se oponen a la construcción de estos parques eólicos. El sábado en Atxuri hay un concierto antirracista, se denomina Festival Comparte Antirracismo, y va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, y en todas estas horas pues va a haber actuaciones diversas. Mañana en los Tinglados del Arenal va a haber lo que se denomina la Soca Gardena, donde se repartirán 400 bolsas con valor de 10 euros, con productos con valor de 10 euros, ofrecidos por mujeres baserritarras en una iniciativa dentro de la huelga feminista y de cuidados del 30 de noviembre, en el que seguramente estas semanas va a haber muchos más actos. Por otro lado, en Chirvilenea, este espacio ocupado que hay en Sestao, pues están de onceavo o undécimo, como se dice, undécimo aniversario, y va a haber actos todo el fin de semana. En Aldesarra, este fin de semana, sobre todo el sábado, va a ser el Txera Eguna, ¿no? Pues para seguir la libertad de los presos y presas y políticas vascas. El sábado también hay Gazteguna en Indautxu. También viernes y sábado hay conciertos en Sarean y Laquelo. Y nada, pues bueno, pues para más información, la verdad es que el bakeagenda.net tiene una agenda bastante repleta esta semana de diferentes actividades y movilizaciones. Y bueno, invitamos a ver estas páginas para enterarse pues de lo que ocurre en el Bilbao metropolitano. Pues entonces estaremos atentos a estas notas de agenda. Y bueno, Óscar, pues si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy. Venga, pues hasta la semana que viene, entonces. Eso es. Bueno, Óscar, es que el casco. Venga, agur. Agur.